como dulce melodía esta noche. Tu nombre penetró en mis sentidos y se metió tan adentro, que por eso salir no ha podido. Te coloqué como si fuera todo de magia, en un espacio colorido imaginario, situado entre el deseo de mis ansias y el rojo humedecido de tus tibios labios. Esta noche descubrí mil emociones bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes. Quedé deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar casi te veo en cada frase. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias. Es lo mejor de la primera noche, donde allí me diste la primicia. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias. Es la visión de los primeros años del amor que endulzan nuestras vidas. Aún yo guardo en mi pudor el dolor de tu primera vez, un dolor que supo a miel y una piel que grita ven, ven, endúlzame otra vez. Y con todo el sentimiento, una vez más, para ti, Lobos. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias. De lo mejor de la primera noche, donde allí me diste la primicia. Vamos a hacer en lo adelante una antología de caricias. En la visión de los primeros años del amor que endulzas nuestras vidas. Aún yo guardo mi pudor, el dolor de tu primera vez, un dolor que supo a miel y una piel que grita ven, ven, endúlzame otra vez. Un dolor que supo a miel y una piel que grita ven, ven, endúlzame otra vez.